la vira so de cobra di lobo che se pone si tu pore si ti agarra si te para si te come. Será que es solo nombre, será que es solo nombre, mi niña soy un hombre, no vayas a dudar como soy. Nunca vira so de cobra di lobo che se pone si tu pore si ti agarra si te para si te come. Será que es solo nombre, será que es solo nombre, mi niña soy un hombre, no vayas a dudar. Será que es solo un hombre, será que...